alto voltaje. Solo rock and roll y nada más. Buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 155. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre estoy con mi compañera Roma Pinap. ¿Cómo andas, Roma? Buenas noches, Darío. ¿Todo tranqui? Después de una larga semana salió el sol. ¿Que allá estuvo nublado? Acá también estuvo. Acá sí. Hubo neblina, un asco. Mucha humedad. Sí, acá también. Todos los pisos mojados. Yo acá adentro, pasó lo mismo. Adentro del negocio patinaba, tenía un miedo de caminar. Digo, me pego un palo acá en cualquier momento. Digo, todos los días tenía que pasar el trapo piso. Bueno, acá en la ruta, ¿viste? Muchos accidentes hubo en esta semana. Claro, una neblina bárbara. Sí. Pero bueno, ahora bajó y ya se siente más frío, ¿viste? Porque había mucha humedad acá. Yo me acuerdo cuando vivía en La Plata, vivía en la Loma del Traste. Y me tenía que venir todos los días Astillero hasta Ensenada. Y Astillero está en el río, obvio, ¿no? Entonces está en el final de Ensenada. Y me venía por el camino y había días de neblina, no veía nada. ¿Sabes qué tenía que hacer? Pegarme a algún auto o a algún colectivo para ver las lucecitas rojas del auto, claro, o del colectivo, porque no se veía a un metro. Ahora no lo hago ni loco eso. Era en otra época, ¿viste? Pero tenía que hacer eso. Y aparte, para los que manejan moto, lo deben saber esto, pero alguno que maneja moto que no es motoquero, yo no digo que sea motoquero, pero les tiro un ¿cómo se? Ahora, ¿viste? Se dicen los tips. Te marco un tip. Un ¿no? tip, ¿no se dice sí. así? Bueno, les marco un tip. Muchachos, cuando hace frío y van en moto, no hay mejor cosa de ponerse atrás del colectivo, porque él tiene el motor atrás y te tira el calor del motor. Cállate. Ay, pero te comes todo el hollín, boludo. No te comes nada, si vas ¿no? tapado hasta acá con los ojos. Yo iba con una capucha esa, ¿viste? Esa que usan los chorros, que se le sí. ven los ojitos nomás. Iba con una En realidad es el pasamontaña ese, vos. El pasamontaña el ese. Claro, bueno, el pasamontaña ese y enroscado una bufanda. Ni se me veía. Claro, no. No podía ni respirar casi, ¿viste? ¿Qué me importa a mí que me tire todo el gasol, que me tire todo? ¿Sabes el calorcito que me tiraba? Si hacía un frío. Que frío. No, temblabas como loco. Me tiraba un calorcito bárbaro. Siempre iba a traer los micros. El problema es cuando no había ningún micro. Bueno. Bancatela, loco. Lo frío que he chupado moto. Ahora me quejo, hago 3 cuadras y digo, qué frío que hace. Me da frío en las piernas. Sí, yo siempre tuve la idea de comprarme una moto porque me gustan, pero no sé si me bancaría el invierno. La ropa es cara, la ropa para moto, digamos. ¿Mm? ¿Y si vas en bici? ¿Qué diferencia hay? ¿No tenés frío en la bici? Sí, no, pero no voy en bici hasta el laburo a Mardel. Tengo la ruta, hace un frío de cagarse. Estás al lado del mar y si hay viento te la regalo. Igual, te pones una buena campera. Claro. Una rompeviento. Otra cosa, por si algún día te compras una moto para el frío. Sí. Me lo dijo un viejo hace muchos años y es verdad, ¿eh? Te da un frío bárbaro, ¿viste? Te querés matar del frío que hace. Sí. Agarrás un diario viejo y te lo pones abajo de la campera. O sea, abrís la campera y te pones el diario en el pecho y cerrás la campera. ¿Viste? Quedás todo empaquetado, pero no te pasa el viento al pecho. No te caga de frío. Mirá. Eso lo hice siempre, yo toda la vida. Desde el día que me lo dijeron, que tenía 18 años, lo hice siempre. Ese viaje que te estoy diciendo de La Plata hasta Ensenada, con un frío barro, sí. lluvia, todo, me ponía el coso, el diario ahí. Era como un instrumento más de la moto, ¿viste? Y aparte yo nunca usé casco, así que... al no usar ¿cómo casco, no usas casco? Nunca en mi vida. Una vez solo usé casco. Y puteé por usar el casco porque me lo puse porque llovía con todo, era insoportable la lluvia. Y claro, me puse el casco y con mi respiración y la lluvia se me empañaba el vidrio del casco, no veía nada con la lluvia. Entonces tuve que agarrar el casco, ¿viste? El vidrio, levantarlo, o sea, sí. ponerlo así, tipo visera. Para que la lluvia me pegue en el vidrio y me deje ver. Pues no veía nada. Cuando llegué dije, no uso más casco, anda a cagar, dije. Ese casco me lo afanaron un día. Igual es peligroso, boludo. Hay que ponerse casco. Si yo no digo que no usen casco. Yo digo que yo no usé casco. Me caí 5 veces. Las 5 caídas fueron caídas estúpidas, andando muy despacito. Pero cuando te digo muy despacito, en primera... Caídas todas boludas. En una me chocó un alambre. Había un alambre. ¿Quién carajo dejó un alambre tirado en la fábrica donde yo laburaba? Me enganché el alambre a la pata de la moto. O sea, ¿dónde volé? Después otra se inundó La Plata y venía... No se veía nada. Y se... ¡plac! Me clavé en un pozo que había. ¿Cómo lo voy a ver el pozo? Si había agua, 30 centímetros de agua. Y después otras dos... Me pasó lo mismo, lo peor que te puede pasar es agarrar la moto en calles de adoquines. Bueno, en La Plata hay. Y venía despacio por los adoquines justamente. Y una cosa que no tenés que hacer en la moto es apretar un freno solo. Tenés que apretar los dos al mismo tiempo, el de adelante y el de atrás. Apreté el de atrás solo y claro, se me clavó la rueda de atrás, la patinó con los adoquines y ¡pac! Me rompí los cuernos. Al lado de una parada de un micro, me acuerdo. Los de la parada del micro, vos te pensás, me miraban. Ni bola, me notaban a 2 metros. Ni bola me dieron, ¿eh? Y yo agarré desde el piso, les dije... Me acuerdo que la rodilla se me raspó. Se me rompió sí. el pantalón, el vaquero. Los miré, tiraron el piso. Le decía, estoy bien, ¿eh? Tranquilo. Le decía, ¿viste? Como diciendo, ¿viste? Estaban preocupados porque venga el micro. No, estaban preocupados porque venga el colectivo. Ni pelota, ¿viste? Y llovía. Sí. Me levanté todo, dije, uy, el espejo salió volando. Me faltaba el espejo. Y por ahí miro para allá y digo, ya está, digo. Cuando lo voy a agarrar pasa un colectivo, me lo hizo mierda el espejo. No. Digo, hijo de puta. Todo mal. Digo, anda a cagar, digo, me hizo mierda el espejo. Y bueno, son cosas que pasan. Pero después no, pero sí, hay que usar casco porque a veces en una venía los pedos, venía como a 110. Y me acuerdo que dije, llego a pisar, no sé, un cascarudo y vuelo 14 metros, más o menos. No, todavía me están buscando, ¿viste? Sí. Y bajé la velocidad, ¿viste? Pero sí, hay que usar casco. Yo conozco un amigo que, bueno, lo salvó el casco. Si no tuviera el casco, no estaría entre nosotros ni loco. Sí, es peligroso. Me contaste eso. Sí, claro. Sí, te había contado. Se había roto la cabeza. Dos veces encima. Sí, no, hay que usar casco, punto. Sí, no. Hay que usarlo. Lo que pasa es que, claro, bueno, yo no lo usaba. Era un irresponsable. Ya sé, a veces sos pendejos. Como que no tomás, viste, conciencia de lo que pasa. También estaba muy confiado de cómo manejo yo. Pero, viste, yo siempre digo, vos manejás muy bien, pero por ahí siempre hay un boludo que se te cruza. Igual es como eso es gracioso, porque vos decís eso y la otra persona piensa lo mismo de vos. Sí, puede ser. Yo manejo bien, pero el problema es cruzarse con otro. Pero el otro dice, yo manejo bien, el problema. Y en realidad. Sí, bueno, yo tenía un amigo que venía, cagada. Y bueno, pero a ver, cuando vos vas a hacer el examen de para conducir, para el registro, ahí tenés un par de preguntas. Vos sabés que siempre el que viene por la derecha tiene el paso. Entonces, y algunos vienen por la izquierda, se te mandan, no te dejan pasar, no te dan ni cinco de pelota, ¿viste? En la ciudad mismo, yo digo, hijo de puta, déjame pasar. En la ciudad mismo yo tengo que andar frenando en todas las esquinas porque los pelotudos se mandan, por más que vengan por la izquierda, se te mandan. Y yo tengo el paso, ¿viste? Pero no te dan bola. Los autos y colectivos a las motos no le dan ni cinco bolas. Por moto y bicicleta no le dan ni cinco de pelota. Después están los tipos que sí, que manejan y frenan y te dicen, te hacen así seña, pasá. Sí. Está todo bien, yo a eso los saludo, ¿viste? Gracias, lo hago. Pero después están todos los boludos de eso que te digo, que no te dan ni cinco de pelota, ¿viste? Pero yo tenía un amigo, te decía, que iba por una calle normal en La Plata y un loco se mandó a los recontrapedos por donde no se tenía que mandar y sabe dónde lo tiró, quedó rengo no sé cuántos años. Tenía como 200. Claro. 200 clavos, parecía Terminator en la pierna. Y le hizo juicio al tipo, se lo ganó, no sé cuánta guita le sacó, pero la pierna le quedó chateada. Sí, no le recupera. No, después ahora camina normal. Pero estuvo como más de 10 años para caminar normal. Sí, yo pensé que era rengo de nacimiento cuando lo conocí. Y no, era que lo habían tirado a la mierda. Porque cuando vos venís en moto, el chasis sos vos. Claro. Es así. Y bueno, son cosas que pasan. Vamos a las redes. Después de esta charla de seguridad vial. Claro. Usen casco. Vamos a las redes. Dale. Instagram es Alto Voltaje, igual que la fanpage. Y después tenemos YouTube, Alto Voltaje LP. El email es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp es 221-614-5773. Y recuerden que todos los programas están subidos a cadornarock.com. También estamos en iVoox.com y en Spotify. En Cadorna están subidos todos los programas. Ahí pueden entrar y están todos. ¿Qué tema elegiste, Roma, para arrancar? Ahora te voy a decir. Primero te voy a decir que hoy vamos a tener a las bandas emergentes. Vamos a tener a Antes del Final y la banda Lead, que son las dos de Argentina. Ok. Y hoy vamos a tener el bloque nuevo, el que Roma estrenó la semana pasada, el de Grandes Mujeres de la Música. ¿A quién tenemos hoy? Hoy tenemos a Wanda Jackson. Wanda Jackson, rockabilly, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a aprender algo de ella entonces. Bueno, vamos con un tema y después arrancamos justamente con todas esas cosas. Vamos a escuchar a la banda Gotthard con el tema Feel What I Feel. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Bueno, y estamos en el bloque del cover. ¿Y qué temas tenemos hoy, querida Roma? Hoy tenemos la canción Black Velvet de Alana Miles, una cantante canadiense. Esta canción fue lanzada en 1989 como parte de su álbum debut, que se llama igual que ella el disco, ¿no? Su nombre. Fue escrita por Christopher Ward y David Tyson, y la canción es un tributo a Elvis Presley. Sí. Ella lo que hace, bueno, es evocar la influencia y el legado en la música de rock de Elvis. Y bueno, la letra lo que hace es describir la sensación del terciopelo negro, que representa la voz de Presley y su impacto cultural, ¿no? Lo que la huella que dejó, que justamente el programa pasado hablamos de él y de sus influencias con Rosetta. Bueno, sí. La marca que dejó en la cultura del rock, ¿no? Y también lo vamos a hablar hoy con la otra chica. Exacto. Y esto especialmente la huella la dejó en su ciudad natal, que fue en Mississippi. Esta canción, Black Velvet, alcanzó el número uno en la Billboard Hot 100. Esto fue en 1990. Ganó un Grammy por la mejor interpretación vocal de rock femenina. El video musical fue dirigido por Doug Freel. Fue filmado parcialmente en el rancho familiar de la cantante, Alana Miles, en Ontario. Y bueno, ella le dio sus toques, ¿no? Como todo artista. Después, a lo largo de los años, la canción fue hecha por varios artistas, y, o sea, hablamos de covers justamente, y también fue un objeto de controversia cuando la disquera Atlantic Records ofreció inicialmente la canción al artista country Robin Lee, y después fue Alana Miles la que la popularizó. En realidad, ella sí había presentado la canción, pero se la querían dar a otra cantante, o sea, no da. Y después, bueno, esta canción fue muy influyente en lo que fue la parte de la cultura pop, ¿viste? Después, bueno, la canción Black Velvet, como dijimos, es un tributo a Elvis Presley, y la letra evoca imágenes del sur de Estados Unidos, específicamente en Mississippi, donde Elvis creció, y la referencia a Jimmy Rogers o de Victrola Up High es parte de, también de la descripción de una escena familiar con música y baile que, bueno, establecen cómo era el ambiente en esa época, ¿no? Digamos, ajá, un fragmento de la vida cotidiana en esos años. Después el coro de la canción, con su repetición, que dice Black Velvet and the Little Boy Smile, que lo que dice ahí es terciopelo negro y la sonrisa de ese niño. Utiliza la metáfora para describir la voz suave y profunda que tenía Elvis, ¿no? Y obviamente sí, el carisma, el encanto que las tenía de las meninas locas. ¿Vos viste la película de Elvis? ¿La última? No sé, si es muy nueva, no. Tenés que verlo, la recomiendo, porque primero que el actor se pasó, muy bien hecho el papel, y está muy bien hecha la película. Te muestran desde el lado de cómo el manager lo traicionó y lo usó a Elvis. La tengo que ver. Sí, es muy buena. Después, bueno, volvemos a Black Velvet. Hay una frase que dice "A new religion that brings that unites", y sugiere la devoción, casi lo que es la devoción religiosa que tenían los fans con Elvis, ¿no? Porque la verdad que es una locura lo que generó Elvis Presley. No, yo veía videos originales de él y las minas enloquecidas, mal. Y después, sí, bueno, no, ni se escuchaba lo que cantaba. No, era un griterío. Como con los Beatles, ¿no viste que los Beatles no querían no tocaron más en vivo porque John Lennon decía que no se escuchaba la música de los gritos? Sí, es verdad. Y después la canción también, bueno, como para redondear, aborda lo prematura que fue la muerte de Elvis, con las líneas "In a flash, he was gone, it's happening so soon", que significa "en un instante se fue, sucedió tan pronto". Bueno, básicamente está dirigida a Elvis. Se ve que ella era una fanática también, ¿no? Por algo sí, le había inspirado a escribir la canción. El tema salió 10 años después de que se murió Elvis, que fue en el 70 y pico, no me acuerdo ya ni el año. Bueno, vos dijiste cuando salió la canción, resten 10, porque no estoy para cuentas ahora. ¿Cómo es? La canción es muy famosa, yo me acuerdo cuando era chico que la pasaba mucho en la radio. Lo que yo no sabía, claro, en esa época yo no sabía, no teníamos la información, como ahora en internet, que voy a saber que era una canción para Elvis. No sabía, no tenía ni idea. Me entero ahora porque en internet ahora te enterás todo, todo de todo. Y antes era muy difícil. Pero me acuerdo que me acuerdo de ella, me acuerdo mucho de ese tema. Ese tema es un tema de esos que cualquier persona de mi edad, más o menos, o más grande también, ¿por qué no? La escuchan y se acuerdan enseguida de esa época. O sea, la sacan enseguida la canción. Y si no la sacan, olvidate. Escuchan el estribillo y chao. Escuchan el estribillo y la sacan enseguida. Ella también una mujer muy sexy, ¿no? Sí, era muy linda. El video también tenía joven. Muy linda. Y es como los One Hit Wonders, que siempre digo que son esos artistas que tuvieron una canción que fue un éxito increíble y los marcó esa canción. Sí, sí, sí, sí. Igual la música que hace ella es buena. Es linda música. Vos sabés que yo si escuchás los discos me de ella. Tuve a escuchar un disco entero de ella. Tiene muchos temas, onda hard rock, pero también tiene muchos temas de blues. ¿Viste? Porque no es pop, el pop conocido, el que era de esa época, tipo Madonna, no va a ser eso. O Martica, ¿te acordás de Martica? No. bueno, Martica, la de Soldadito de Papel, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Bueno. Step by step. Esa. Bueno, sí. No era la esa onda. La conocí por ella... Eminem, ese tema. Claro, bueno, no era esa onda. Ella era más onda blues y tiraba un poco para hard rock. Entonces son los temas bien rockeros, pero también son blueseros. Y tiene algunos temas directamente de blues, ¿viste? Claro. Y el tema está buenísimo. Ese tema está buenísimo. Y el tema que elegimos para el cover es de este muchacho, Leo Moraccioli, que hace covers en su canal de YouTube, que lo escuchan, qué sé yo cuánta gente tiene el loco, y no sé cuántas reproducciones, millones, miles de reproducciones tiene. Y hace todos covers, los hace metal, pero hace muchos temas de pop. Muchos. Ha hecho temas de Lady Gaga, de yo ABBA. Lo conocí por ese, de hecho. Claro, de ABBA, de qué sé yo. Bueno, ha hecho de Dire Straits. También hizo versiones de Bob Marley. De la canción de Los Cazafantasmas. Que siempre en los videos se hace el payaso, hace estupideces, por ahí está con la hija chiquita, sí, la hija chiquita. Es lo que llama la atención. En Los Cazafantasmas la tiene vestida fantasmita y baila con ella, ¿viste? Sí. Y él toca todos los instrumentos. Todos los toca. Sí, es multiinstrumentista. Claro, de hecho, él tiene su banda. Noruego. Él es de Algar, Noruega. Claro, él tiene su banda que es muy pesada, la banda de él es pesada. Pero estos covers que hace, hizo también la de Power of Love de Volver al Futuro. Sí. Bueno, hace de todo. Y este tema, lo que tiene de bueno es que hay temas pop que no sé si te pasa a vos, supongo que sí. Hay temas pop que vos escuchás y decís, ¿cómo este tema metalero debe sonar espectacular? Sí. ¿Viste? Porque debe sonar una cosa de loco. Y este es el caso. Era un tema pop rock con algunas cosas de blues, ¿viste? Toda una mezcla. Pero este loco, al hacerlo más pesado, con esa guitarra pesada, con la voz de él, ¿viste? Que grita así como un animal. Sí. Y la batería sonando bien fuerte, todo. Ese estribillo es una cosa de loco. Es una locura. El cover es una locura. Es un cover espectacular. Pero este loco siempre hace cover bueno. A veces tiene invitados. ¿Vos sabés que vos decías que no sabías cuántos tenía de seguidores? Él tiene más de 4 millones de seguidores en YouTube. Por eso. Y el estudio se llama Frog Lips Studios, donde él graba todo. Sí. Es de él. Sí, sí, antes del video pone el logo y el ruido de. Sí. Hay alguien que nombra ese al estudio. Que la banda se llama así, Frog Lips. Sí, claro, bueno. Pero el que no lo conoce, síganlo el canal de ese flaco, porque hace unos covers, como dije, uno mejor que el otro. Bueno, ¿quedó algo en el tintero para contar? Sí, quedó en el tintero que hay una frase que la dije mal, perdón. Pero el que sabe inglés se va a dar cuenta. Es una parte del tema que dice: A new religion that bring that you need. Yo dije, Ness. Bueno, es una letra, no le cambia nada. No, bueno, pero el que sabe inglés va a decir, che, flaca. Hay que hacerlo bien. No. Así que bueno, esa sería la historia del cover de esta semana. Y si te parece, lo escuchamos. Bueno, presentalo y vamos a escucharlo. Vamos con el bloque del cover entonces. Vamos a escuchar la canción de Alana Miles, Black Velvet, por Leo Moraccioli. Alto Voltaje presenta Grandes Mujeres de la Música. Bueno, y seguimos y estamos con el segundo bloque que se estrenó el programa pasado, el de Grandes Mujeres de la Música, que nos presenta Roma. Así que Roma, ¿a quién nos trajiste hoy? Hoy tenemos a Wanda Jackson. Ella dijo, cuando explote no va a haber quien me pare. Y vamos a hacer unas referencias, ¿no? Si Dolly Parton es la rubia buena que te suplica de corazón que no se lleven a su hombre en la canción Jolene, la conoces, ¿no? Dolly Parton. Sí, cómo cantante no. Del country. Wanda Jackson es la Jolene que se lo lleva al hombre. Y por otro lado tenías a las Ronettes que te pedían dulcemente que le acaricies la mejilla en la canción Be My Baby, que es reconocida también. Wanda es la chica que quiere el amor, pero el bueno, con Cool Love. Ella era la histeria del High Billy, era la voz, era un gruñido del rock y era totalmente descarada, ¿no? Estamos hablando de una cantante, una de las pioneras del rockabilly. Ella era una de las pioneras del rockabilly, ¿sí? Si bien muchos de los artistas hablan de su temprana inspiración con los vinilos, Wanda ya directamente era pura electricidad en vivo, ¿viste? El padre sí. La contagió por la fiebre de la música desde que era chiquita. Jackson apenas rozaba los 8 años cuando el papá la llevaba a los conciertos y la hacía ver artistas como Spade Cowley o Bob Wills, todo el rockabilly hablando. Después. Sí. A los 9 años ella escribía canciones ya. Sus primeras canciones a los 9 años. Sí, era chica. Incluso también el padre le regaló una guitarra para que, bueno, está bueno esa, ¿viste? Que desde chico, a ver, a ella ya le gustaba y le nacía, no es que se lo obligaron, ¿viste? Pero en ese momento las chicas solo cantaban en coros, pero era raro que cante y toque un instrumento. Lo mismo que hablamos de Rosetta, bueno, claro, pero esta es mismo. Otra rama del rock, digamos. Después, mientras estudiaba en un colegio de Oklahoma, ella se hacía un espacio de 15 minutos donde cantaba con un estilo que era entre el country y el rock and roll. Y así Hank Thompson la descubrió y le invitó a colaborar con su banda Brazos Bailey. El grupo estaba encantado, ¿no? con ella como cantante, pero la productora no la admitió porque por ser mujer, ¿viste? Lo resumo, ¿viste? Fácil. Pero bueno, como era de esperar, a ella no le hizo ningún problema, digamos, siguió cantando y después fue la estrella que es, porque sigue viva ella. Tiene 86 sí, sí. años, si no me equivoco. Una vez Wanda se cruzó con Elvis Presley, volvemos a mencionarlo. Y bueno, a él le gustó, ¿viste? Y después, bueno, ella siguió los pasos de Elvis y empezó con la laca, con los vestidos pin-up. Que en esa época el rockabilly era muy de la moda pin-up. Y ya la catalogaban como la Elvis femenina, ¿viste? Pero bueno, ella no quería ser la versión femenina de nadie, incluso tampoco, era muy un alma muy rebelde, digamos, como la describen. Y varias veces tuvo que cambiarse de vestuario antes de salir a actuar, porque le decían que se ponía cosas demasiado atrevidas. Estamos también ubicados en la época, ¿no? Que claro, bueno, en esa época mujeres, una degenerada era más o menos. Claro, pensaban eso. Pero bueno, también a Presley le pasó que no lo dejaban y ponerse los pantalones ajustados y querían que se ponga traje. Sí, ahí. Bueno, Elvis, ya te lo dije la semana pasada, lo veían como un loco, como bailaba, decían, este está demente. Sí. Vos sabés que Estamos hablando de la gente grande de esa época, ¿no? La gente joven se enloqueció, pero la gente grande veía como este loco, ¿qué hace? Y aparte estaba metida mucho la religión. Entonces, como siempre, pero en esa época, en esos lugares, Mississippi, todo en base a la religión, ¿viste? Sí, sí. Muy creyentes. Entonces, bueno. Después ella, después de ganarse la fama de la chica más juerguista, dicen, de Estados Unidos, Wanda Jackson supo ver que tenía igual, más allá de todo, una personalidad tranquila y familiar. Y ya empezó como con los años a dejar un poco atrás esta imagen rebelde y sexy que ya no se adaptaba a los nuevos tiempos. Porque vos pensás que cuando ella tuvo esa imagen salvaje, digámosle de cierta forma, era esto que hablábamos, ¿no? Que la mujer era impensado que haga eso. Pero después pasaron los años y esto empezó cada vez más mujeres en el rock, como que empezó a ser moneda corriente y ella, bueno, ya esa imagen como que quedó en otro espacio, digamos. Y bueno, después de pasar una larga temporada, calladita, volvió de la mano de Jack White, gran músico también, quien produjo su último disco, The Party and Over, para el cual Wanda Jackson, de 72 años en ese momento, desempolvó los flecos y empezó a cantar de nuevo, ¿viste? Yo estuve investigando y la verdad que tiene una voz, no sé si la llegaste a escuchar, pero tiene una voz hermosa, una voz bien rota, ¿viste? Ahora ya canta, obviamente es grande, si bien conserva ese registro vocal, pero cuando a mí me pasa algo con la música, con la música de esta gente, me pasa algo que la escucho y digo, me gustaría escucharla con el sonido de ahora, ¿no? Pero después digo, ¿el sonido en qué sentido? ¿Contemporáneo, digamos? Suene... Mejor sonido. Vos viste lo que son los equipos de ahora, la tecnología y todo. Sí. Pero después digo, después me arrepiento, porque digo, no, pero perdería su encanto. Digo, porque nos gustó así. Nos gustó así. Y aparte, de esa vos manera, que sos consumidor de vinilos, de discos. Claro. ¿Cómo? Es como que hacés de cuenta que todos esos temas los remasterizan y sonarían con un sonido espectacular de ahora, ¿viste? Y por ahí estaría bueno, pero después digo, no, pero pierda su encanto, porque nosotros lo conocimos justamente, es otra época. Es como la música del 80. Vos te das cuenta, cuando escuchás un grupo del 80, te das cuenta y decís, por más que no lo conozca el grupo, decís, esa música es del 80, esta es del 90, esta es del 2000. Sí. Te das cuenta enseguida. Te das cuenta del 60, del 50. Entonces, eso es lo que me pasa, que justamente, digo, estaría bueno escucharlo con un mejor sonido, porque por ahí no tiene un gran sonido. Pero después decís, no, pero déjalo como está. Ese es el encanto que tiene esa música, ¿viste? Las voces también. Capaz que ellos... la grababan tan en vivo, tan en el momento, que es como que estás en ese momento escuchando, ¿viste? Claro, capaz que ellos sí, el día de hoy dirían, y cómo me gustaría tener los equipos que tienen ahora para grabar. Eso sí, a ellos le puede pasar eso, ¿viste? Elvis capaz que si estuviera vivo se escucha ahora y dice, ¿por qué no tenía yo los equipos que hay ahora en esa época? Pero la gracia es esa, escuchar esos temas como sonó, como sonaban en esa época. Por eso digo que me pasa, pero después me arrepiento. Así que hay que escucharlo así, como está. Esa es la gracia. Y esta mujer la rompía. El otro día hablamos de una pionera, esta también fue una pionera. La otra de hecho, más veterana, la otra a principios del siglo. Y bueno, pero ella enterró un montón. Wanda Jackson enterró un montón. Sí, claro. Vos sabés que, para que la gente entienda, quizás hay gente que no consume rockabilly. El rockabilly es una fusión de música country con el rhythm and blues. Generalmente es rápido, hasta se puede mezclar un poco con el swing, digamos. Viste que hay mucha gente que baila rockabilly, se juntan grupos. Sí, mucha música salones. Para bailar es. Sí. Bailaba mucho. En vivo se utiliza mucho el contrabajo, es una mezcla de eléctrico con instrumentos, digamos, electroacústicos. Sí. Y eso está bueno también. algo que quería recargar, que yo mencioné hace un ratito, que Hank Thompson le ayudó, claro, porque él grabó su primer sencillo, You Can Have My Love, y él era cantante y compositor, que eso no lo aclaré. Ahí es donde también ella empezó, digamos, a ser más conocida, porque ella cantaba en las radios, en festivales, capaz, ¿viste? Claro. Pero bueno, ahí fue. Y bueno, entre las mejores canciones de Wanda Jackson podemos mencionar Let's Have a Party, ahora vamos a escuchar dos. Hay una versión que la podemos tener el día de mañana como cover, digamos, como idea, que es Tutti Frutti de Little Richard. La hace ella también. Hace muy poco grabó. Ya la pasamos en el cover. Ah, la pasamos, mirá, no me acordaba. A Little Richard con Tutti Frutti ya la pasamos. Y bueno, nada, me parecía copado hablar de ella porque son artistas que quizás no las conoces si no investigas, ¿viste? Y así no, que bueno. Obviamente. Bueno, vamos a escucharla. Vamos a escucharla. El primer tema se llama Whirlpool y el segundo tema se llama Tongue Tied. Así que en el bloque de las grandes mujeres de la música tenemos a Wanda Jackson, una pionera del rockabilly. You've got me, look at me, my sweet darling. You got me falling down and down. You got me spinning round and round. Loving good and loving true. In a world. Nothing in this world, it's like a whirlpool. flat top runner stands 6 feet two. I get an itchy, twitchy feeling when he looks into my eyes. But all I can say is a nee, nee, nee, nee, nah. I get tongue tied. Ooh, I get tongue tied. Yeah, I go, oh, honey, what? I love you. Yeah. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente de Alto Voltaje, soy Ariel del Rey de la banda Antes del Final ADF. Búsquennos en nuestras redes, estamos presentando este corte de difusión que se llama Ven a mí. Lo pueden encontrar en todas las plataformas, YouTube, Spotify y demás. Y les mando un abrazo grande. Aeromassi, aerografista profesional. Más de 30 años de antigüedad. Retratos personalizados por encargo. Decoración de autos, motos, murales, discos de vinilo. Envíos a La Plata y alrededores. Seguinos en Instagram y Facebook como Aeromassi. Teléfono 221-303-2094. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y estamos en el bloque de la balada, y la canción de hoy es Open Arms, que es una poderosa balada de la banda de rock estadounidense Journey, lanzada como sencillo de su álbum de 1981 Escape. Coescrita por los miembros de la banda Steve Perry y Jonathan Cain, la canción es conocida por sus letras emotivas que hablan de revivir una relación a la deriva. Se convirtió en uno de los éxitos más reconocibles de Journey y alcanzó el número 2 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos en febrero de 1982, manteniéndose en esa posición durante 6 semanas. La canción ha sido interpretada por varios artistas y la versión de la cantante estadounidense Mariah Carey es quizás la más conocida en el Reino Unido, donde alcanzó el número 4 en la lista de sencillos del Reino Unido. La canción ha sido descrita como una de las mejores canciones de amor jamás escritas, y VH1 la nombró la mejor balada poderosa de todos los tiempos. Mike DeGaine de Allmusic la describió como una de las baladas más hermosas del rock, que brilla con una honestidad y sentimiento que solo Steve Perry podría lograr. La grabación de la canción ha sido objeto de elogios por su belleza y honestidad emocional, destacando como una pieza icónica en la historia de la música rock. Además, la canción ha sido un favorito en los concursos de canto de televisión, siendo interpretada por concursantes en programas de Estados Unidos como The Voice y American Idol, y en el Reino Unido en X Factor. Tiene una historia fascinante que refleja tanto el proceso creativo como las dinámicas internas de la banda. Originalmente, el tecladista Jonathan Cain comenzó a escribir la canción como un instrumental para su boda. Sin embargo, cuando presentó la melodía a su anterior banda, The Babies, fue rechazada por ser considerada demasiado sentimental. Más tarde, Cain se unió a Journey y junto a Steve Perry transformaron esa melodía en la balada que conocemos hoy. A pesar de que algunos miembros de Journey, como el guitarrista Nils Horn, no estaban convencidos por la canción, calificándola de demasiado sensiblera, Perry creyó en ella firmemente. Con el tiempo, Open Arms ha sido versionada por numerosos artistas y se ha convertido en un clásico atemporal. La canción es un testimonio del poder del amor y la redención, reflejando un tema universal de reconciliación y esperanza de un nuevo comienzo en las relaciones humanas. La sinceridad y el sentimiento de Steve Perry aportó a la interpretación de Open Arms son elementos que han contribuido a su perdurable legado. Perry, conocido por su poderosa voz de contratenor, quería que cada frase de la canción transmitiera la máxima sinceridad y emoción. Se dice que durante la grabación había un momento específico en la letra que Perry quería que sonara de una manera particularmente conmovedora. Cada vez que llegaba a una parte de la canción, Perry tenía que bajar la cabeza y tragar saliva, superado por la emoción que la canción le hacía sentir. Esta intensidad emocional no solo se reflejó en su interpretación, sino que también ayudó a solidificar Open Arms como una de las baladas más queridas de la banda. Además, Jonathan Cain, quien coescribió la canción, con Perry, estaba resfriado durante la grabación de la canción y a pesar de su deseo de regrabar su parte una vez recuperado, el resto de la banda decidió utilizar la toma original, lo que añadió un elemento único a la versión final de la canción. Estos momentos en el estudio ilustran la naturaleza orgánica y a veces impredecible del proceso creativo y cómo incluso las dudas y los desafíos pueden contribuir a la creación de una obra maestra musical. Así que acá, en el bloque de la balada de alto voltaje, vamos a escuchar a Journey con esta espectacular balada llamada Open Arms. Bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque del blues tenemos a Brandon Lane. Es un músico reconocido por su talento y contribución al género del blues rock, nacido en 1992. Con solo 17 años de edad, Brandon Lane se había convertido en una fuerza reconocida en la música, la escritura, la composición y la actuación. Con un amor por el blues mezclado con el rock and roll, Brandon subía al escenario y dejaba al público con absoluto asombro mientras ofrecía el trabajo de un músico veterano con un toque innegable. Brandon tomó sus primeras cuerdas a los 12 años, y en 6 meses fue un artista invitado en una grabación profesional. A los 13 años estaba estudiando en Berklee College of Music, realizando además espectáculos en vivo de 3 horas de duración del rock clásico. A los 15 años formó su propia banda y comenzó su propio estudio realizando su primer concierto. A la edad de los 16 años fue elegido para ser parte del programa de la banda All Star de la Escuela de Rock, conjunto musical compuesto por estudiantes de 219 lugares en todo el mundo. Poco tiempo después lanzó su álbum debut, That Kind of Love, que contiene trabajos originales de su autoría, como así también melodías de portada de los grandes del blues del rock, todo estampado con su sonido de bajo de autor y su apasionado talento vocal. El trabajo de Brandon Lane está respaldado por la humilde confianza de un músico altamente disciplinado, con una pasión por un sonido que es puro y preciso. Continúa haciendo huella en las escenas locales, nacionales e internacionales. Y habiendo actuado con artistas que van desde las leyendas del jazz, Ronnie Love's, Dennis Chambers, hasta sensaciones pop, Rayvon Owen y Natalie Prass, también pasó a producir para artistas como Walter Beasley, Deborah Bond, y se ha convertido en uno de los músicos más buscados de Richmond. Lane obtuvo recientemente una maestría en música en estudios de jazz en la Universidad Central de Carolina del Norte, bajo la dirección y tutela de la doctora Ira Wiggins, y continúa trabajando profesionalmente alrededor y dentro del área de Richmond. Así que en el bloque de blues vamos a escuchar a Brandon Lane con sus temas That Kind of Love y Trouble. Kind of love. Sugar-coated heartache. Thank you. el temazo en vivo. The Who, Baba O'Reilly. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Andrew Delid. Somos una banda de Buenos Aires formada por David Maximiliano en voz y guitarra rítmica, Charlie en guitarra líder, Franco en batería y yo en bajo y coros. Pueden encontrarnos en Instagram como lead.oficial o leadoficial en YouTube. Ahora van a estar sonando dos temas de nuestro primer disco, Disparo a la Razón y Rodando el Camino. Saludos. Una respuesta sideral. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. We'll be right back. una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Bueno, en el bloque acústico tenemos la canción Plush, que es una canción emblemática de la banda estadounidense Stone Temple Pilots, lanzada como el segundo sencillo de su álbum Core. Esto es en 1993. La canción se destaca por su sonido grunge, característico de la época, y ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los años. La letra es coescrita por el vocalista fallecido ya, Scott Weiland, y el baterista Eric Kretz, y se inspiró en parte en un artículo sobre una joven encontrada muerta en San Diego, que eso le da un tono sombrío y reflexivo a la canción. Este tema Plush fue un éxito que fue impulsado significativamente por la rotación constante de su video en MTV, en la época que MTV pasaba buen material, contribuyendo a su popularidad y reconocimiento, ¿no? Además, la canción ganó un premio Grammy a la mejor interpretación del hard rock en 1994 y consolidó más el lugar en la historia del rock. El riff de la canción es distintivo, fue creado por el bajista Robert DeLeo, quien encontró inspiración en la música ragtime, y eso le da a Plush una estructura de acordes reconocible al instante. Estos acordes hacen una mezcla de influencias y esta poderosa interpretación de la banda hace que esta canción perdure como un clásico del rock y sigue siendo una de las favoritas entre los fanáticos y las estaciones de radio de rock, obviamente hablando siempre del ambiente y de la época del nacimiento del grunge, ¿no? Esta fue una de las bandas que más también marcaron la historia. La historia de Stone Temple Pilots estaba marcada por el éxito comercial y crítico, así como por las luchas personales, especialmente la de su vocalista Weiland, que él era adicto. Y a pesar de las críticas iniciales, que los acusaban que eran imitadores del grunge, la banda demostró su talento y originalidad con lanzamientos posteriores que mostraban su evolución musical y las habilidades de composición que tenían. Porque primero fue esta canción, Plush, después Interstate Love Song, Vaseline, todos se convirtieron en himnos del rock de los 90 y ayudaron a consolidar su legado. Después la banda experimentó varios altibajos a lo largo de los años, incluyendo disoluciones y reuniones. Después se separaron en el 2003 y los miembros se embarcaron en varios proyectos. De hecho, Scott Weiland fue cantante de Velvet Revolver mucho tiempo. Y bueno, en el 2015 él falleció. Y bueno, fue un golpe duro para toda la banda y los seguidores, ¿no? Pero bueno, a través de los años, Stone Temple Pilots ha dejado una marca indeleble en la escena del rock, más precisamente el grunge, con más de 40 millones de álbumes vendidos en todo el mundo y una influencia que perdura en las nuevas generaciones de músicos y fanáticos del rock. Así que bueno, en el bloque del acústico vamos a escuchar a Stone Temple Pilots con su canción Plush. And I feel the time's a waste to go. So where you going to tomorrow? And I see that these are lies to come. Would you even care? And I feel it. And I feel it. I found. And I feel and I fear when the dogs begin to smell her. Well, she smell alone. And I feel so much depends on the weather. So is it raining in your bedroom? And I see that these are the eyes of disarray. Would you even care? And I feel it, and she feels it. Well, where you go with a mask I found. And I feel when the dogs begin to smell her. Well, she smell alone. When the dogs, you find her. Got time, time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. When the dogs you find her, got some time to wait for tomorrow. To find it, to find it, to find it. Que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bien, y estamos en el bloque del super clásico. Y el tema de hoy es Killing in the Name, que es una canción icónica de la banda norteamericana Rise Against the Machine, incluida en su álbum debut homónimo, lanzado en 1992. La canción es conocida por su poderoso mensaje de protesta y su crítica a la brutalidad policial, inspirada en la paliza de Rodney King y los disturbios de Los Ángeles de 1992. El tema combina elementos de metal alternativo, rap metal y hard rock, caracterizado por sus intensos riffs de guitarra en afinación drop D. La canción fue lanzada como el sencillo principal del álbum y, a pesar de su contenido lírico, controvertido y el uso repetido de expletivos, logró un impacto significativo en las listas de éxitos y en la cultura popular. En 2009, la canción ganó notoriedad adicional al convertirse en el número uno en la lista navideña del Reino Unido, como resultado de una campaña política que protestaba contra el programa de talentos británico The X Factor. La canción ha sido objetivo de análisis y discusión no solo por su música, sino también por su mensaje político y social, manteniéndose relevante a lo largo de los años como un himno de resistencia y desafío. aborda temas de racismo y abuso de poder, especialmente dentro de las fuerzas del orden. La letra sugiere una conexión entre la policía y el racismo, aludiendo específicamente al Ku Klux Klan. Esta acusación resalta la hipocresía y la corrupción dentro de las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos. Además, la canción critica a la obediencia ciega a la autoridad. El clímax de la canción llega con la línea "Fuck you, I don't know, I don't want you tell me", que se convierte en un grito de guerra para aquellos que se resisten a ser controlados o manipulados por las autoridades. Este rechazo a la sumisión y la llamada a la acción individual y colectiva encapsulan el espíritu de desafío que caracteriza a la banda. La canción sigue siendo un llamado a la reflexión y la resistencia que resuena en las generaciones actuales. Así que dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del superclásico la canción Killing in the Name de Rage Against the Machine. Justified, those that died, but wearing a badge. what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do what you tell me. Motherfucker! Bueno, y estamos en el último bloque de esta edición 155. Bueno, tenemos que ir, Roma. ¿Todo bien? ¿Cómo la pasaste? Yo la pasé muy bien. Me parece que está bueno el formato que adoptamos. Distinto al de porque antes. Porque es más dinámico, sí. Y la gente puede conectar más con las historias, con las canciones. Sí, puede ser. ¿No? Sí. Igual estamos más despiertos porque lo hicimos de día. A veces lo hacemos de noche y estamos medio cansados. Hoy estábamos claro. De día, entonces estamos con todas las pilas, yupi. Oh. Así que podríamos hacer una ronda de chistes o algo, ¿viste? Pero no los chistes que me contás vos, porque yo tengo que decir que Roma me cuenta. Roma me cuenta todos chistes que el Inadi nos hace un quilombo bárbaro ahora. Pero igual el Inadi se roba, me parece, ver. Así que no pasa nada. Es más, tiene un perro negro, yo lo voy a contar, que lo está acariciando. Y le pintó una parte de blanco para que no sea tan negro con el aerosol. Mentira. Y, lo querés, y no te alcanzó el blanco, si no lo pintabas todo de blanco. Pobrecito, cartucho. No, a ver si todavía la gente se lo cree, boludo. Nada que ver. Todo falacia no, es tuya. Nada que ver. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿qué tema nos vamos a ir hoy? Bueno, seleccioné un tema de Bring Me The Horizon y es Wonderful Life. Muy bien, entonces nos estamos viendo la semana que viene. Como siempre digo, mi nombre es Darío Bardín y como siempre ahora estoy con mi compañerita que se saca fotos y la sube a paredes. Como todo el puto mundo. No, yo no tengo fotos en paredes. No tengo ni una foto míos. En mí en paredes. ¿Cómo que no? Si yo fui a una exposición de fotos, vi la foto tuya cantando. Me extraña. Yo no la subí, no fue la fotógrafa. Y bueno, pero yo no tengo una foto mía, porque si tengo una foto mía se llena, viste, un quilombo, no se puede estar. Así que bueno, lo vuelvo a decir, mi nombre es Darío Bardín y al lado mío estuvo la fotografiada Roma Pinap, como siempre. Así que bueno, nos vemos la semana que viene para vos. Nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chao. Chao. I read a fun fact about the brain and how it starts to deteriorate when we get to 27 or thereabouts. It got me thinking about my head and what I can do to help stimulate it. It makes me sad, but I've forgotten what I'm on about. I wear a hairpin. problem. Don't wanna be here, still call shotgun. Got the FOMO coursing through my veins. This is not real, no, this is the real world. Domesticated, still a little feral. Well, don't you know that you with your mouth closed? Hey, it's all gonna rock along. Still, it's kind of lush, but everybody knows I made vows.